Hermosa from La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te comas una. Y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. ¿Cómo estás? ¿Te sentís en casa? ¿Cómo te preparas para este fin de semana? ¿Tu casa invita? Hoy es viernes 12 de mayo de 2023 y estamos acá una vez más en Radionauta, en el Centro Cultural Político y Social Olga Vásquez. Estamos en la quinta edición de La Casita Robada. Yo no sé, mucha gente festeja 100 programas, 200 programas. Yo ya hice 5 y me siento Matusalén, estoy transpirada. Necesito... pero muy contenta de estar acá. Transmitiendo desde Radionauta, que nos pueden encontrar como en Instagram y en Twitter como @radionautafm o escucharnos por www.radionauta.com.ar. Y además estamos subiendo a Spotify los programas y también a WordPress. Lo encuentran, busquen Radionauta, porque ahora no me acuerdo bien cómo se llegaba, pero tanto en Spotify como en WordPress nos encuentran. ¿Qué es la casita robada? La casita robada, para quien se prende recién ahora, es como un juego, una conversación sobre nuestras casas, cómo son, cómo pueden ser, con quién. Una conversación y también un juego especulativo y espectacular en este contexto así de especulación inmobiliaria que estamos viviendo. Y el tema que toca hoy, es muy especial. Yo les cuento, una de las cosas que más me gusta de mi vida actual, si no la que más, es mi barrio. Estoy, por ejemplo, a 2 cuadras de la radio y a la vuelta de uno de mis trabajos, a media cuadra de otro, a 2 cuadras de otro. Bueno, de más está decir que tengo 8 trabajos, como cualquier persona de esta época que se precie. El tema de hoy tiene que ver con eso. Y lo quiero presentar con un pedacito de una cortina que seguramente vamos a reconocer. Yo la dejo y ustedes me dicen. ¡Qué bonita vecindad! Bonita vecindad, es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! cortina, corta. ¡Qué bonita vecindad! No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Bueno, el tema de hoy son les vecines y las vecindades. ¿Qué es un vecino? ¿Cuándo se empieza a ser vecino? ¿A partir de cuándo me siento vecino, vecina? Y para hablar de esto, tenemos a alguien muy especial. Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Zuluaga, poeta y performer quiche. Él es una de las patas del dúo de performance poético Las Bidet, que son un nexo permanente con Patricia Sosa y su contacto con los aliens. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andás esta tarde? Bien, bárbaro, divino. Me encanta este clima, me pega muy bien. El otoño, qué bien pega, sí, el otoño. Sí, qué terrible la canción del Chavo, qué... Sí, a veces no me lavo, mi ropa son remiendos. Sí, mucha crueldad y... Y la fantasía de que podía vivir un ricachón en un mismo barrio que una persona que vivía dentro de un balde. Tal cual. Qué importante. Y cómo están caracterizados en el Chavo distintos personajes, ¿no? Como Doña Florinda, así medio aspiracional. Total, muy bueno, ni hablar, Doña Florinda, Don Ramón. De Patricia Bullrich. Tal cual. Actual. Tal cual. O sea, muy reaccionaria, odiada con todo. Total. Queriendo ser cagar más alto de lo que sí. Era el culo. Después, bueno, Don Ramón. Somos todes, ¿no? Sí. Como con el señor Barriga y la renta, y Don Ramón ahí como tratando de patear la renta para un poquito más adelante. Same, no Don llegando Ramón. A fin de mes, nunca. Nunca, jamás, jamás. Y encima con una hija, terrible. Ay, oh, sí. Qué caro en los hijos. En edad escolar, por favor. No. Y bueno, contame, ¿cómo es tu casa? Mi casa es una casa antigua de unos italianos. Que en un momento determinado, cuando sus padres murieron y heredaron esa propiedad, decidieron como decir, bueno, vamos a dedicarnos al negocio inmobiliario. Vamos como a hacer por de primera esto. Vez en la vida, sin ningún tipo de experiencia no, previa. No, cero. Ellos para nada. Sí de construir, de levantar paredes, ¿viste? O sea, permanente obra la casa. Y lo que hicieron con ese gran caserón es como construir una suerte de o sea, una combinación de departamentos que tienen como una lógica medio de favela. Entonces vos vas entrando por lugares y van apareciendo pequeños departamentos muy absurdos, con patios extraños, que un patio puede ser un pasillo. Pero me gusta porque es como que todos los departamentos esos tienen patio, del tipo que sea. Sí, pues son patios raros, pues son medio como unas tumbas también, son como, si las ves de arriba. ¿No? Porque son como unos medios pasillos, unos rectángulos, que es para decir, bueno, respiro y vuelvo. Claro. Pero bueno, yo vivo en el fondo, que es como el corazón de manzana y es el lugar más profundo, además. Así que tiene como medio una cosa... Vivo en el corazón de la manzana. De la manzana y del edificio. Y además hay que vos alquilar... Hace por mudar, primera vez de ese lugar... A los 19 años, y tengo 62. Tenés que hacer una mudanza desde los 19 hasta los 62. No, es un montón. ¿Cómo la vas a encarar o qué pensás de esa mudanza? Yo pienso que va a ser muy trágico, sobre todo para la casa. Y pienso, tengo la imagen de que todo se ve derrumbando. La casa, yo voy a sentirme nostálgico, pero la casa más. No, mientras yo voy saliendo del lugar, todo se va derrumbando atrás lentamente, que no le falta mucho, te digo, porque como eso no está planificado, eso fue como hermanos peleándose de, bueno, yo quiero un alquiler más, entonces acá levanto tres paredes, listo, tengo un buen ambiente. No, y ahora yo entonces fue armado con esa lógica. Entonces vos tenés que entrar, hay como, bueno, vos has venido. Sí, hay que sí. Pasar como cuatro puertas, algunas con rejas, otras sin llave, algunas con llave. Me gustan algunas decisiones arquitectonas, como levantar una pequeña pared tipo en el living que parece para sentarse. Eso me encanta, que tenés como un pedacito de pared, pero que es también un banquito, como esas cosas. Sí. Muy, ellos muy audaces en todo lo que es estética. Muy audaces. Entonces, los italianos. Vos lo que... muy... para reflexionar. Sí. Vos, ¿cómo es que te iba a decir? Decís que la casa está aguantando tu compañía y que cuando vos te vayas va a decir, bueno, hasta acá llegué en la listo. Vida. Ya como una iglesia que cae. Listo. Como bien. Este es el final. Y ahí van a quedar solo ruinas y hay que levantar de vuelta. Pero también porque pasó esa casa muchas cosas. Yo pasé la inundación, por ejemplo, ahí adentro. Vivía en otro departamento de esa misma casa y se inundó completamente. Y el único que sobrevivió fue en el que después me terminé mudando, que era el último. Que extrañamente, a pesar de estar más hundido, no llegó el agua ahí. Claro. O sea, por eso te digo que hay algo mágico ahí. En ese lugar. Y sí. Es loco porque dijiste, estaba en otro departamento de esa misma casa. O sea sí, que nunca me fui. Funciona como una casa, como funciona una gran como una casa donde viven bastantes personas. Y con respecto a eso, ¿quiénes son o quiénes han sido tus vecines? O sea, ¿alguna vecindad histórica o alguna anécdota con vecinos que quieras contarnos? Sí, tengo muchas. Tengo, sobre todo, empecé a detenerme mucho en los vecines en la pandemia, cuando quedamos ahí todos encerrados y era como que, bueno, nos empezamos a conocer un poco más. Conocerlos más, decís putearlos a través de la terraza. Después vamos a ahondar en eso. Claro, pero ahí, bueno, sí, también, porque había noches de alcohol en la pandemia, fue muy difícil la pandemia. Y ahí empecé como a detenerme como muchos personajes, bueno, han vivido ahí otras poetas y escritoras, famosas de la ciudad. Como yo. Era un departamento de poetas y escritoras. Sí. ¿Quién? Soy más boluda esa, que un esa pollo. Poeta, cuando el día que se mudaba, que estaba en guerra con la dueña de su departamento, el día que se fue, que se estaba llevando las cosas, la dueña le reclama una mesa. Le dice, dame mi mesa, y la poeta le dice, pero yo esta mesa te la pagué. ¿Cómo dame te la mi pagué mesa? Con te la poesía. Pagué, te la pagué 700 pesos. Y dice, no, vos me pagaste 700 pesos, pero yo te la presté. De ninguna manera. De ninguna manera eso es un préstamo, no. Por favor. Entonces le dice, mira, discúlpame, pero yo la mesa me la llevo. Se empieza a armar un forcejeo ahí. ¿Un forcejeo? Y en el medio de esta situación, la poeta admite que tiene COVID. Que hasta el momento era un secreto. Dice, mira, yo tengo COVID. Ora. Y se lo dice bien cerca de la cara. Como tengo para tu que... mesa y tengo COVID. Así que deja de forcejear conmigo. Y ahí empezó todo el escándalo. Esta mujer, la dueña, empezó a gritar muchísimo. Bueno, Jule... Dije el nombre, bueno, pues se llevó la poeta se llevó la mesa. Jule, si nos estás escuchando, te mandamos un beso. Mantuvimos se llevó la mesa anonimato. Porque era de ella y después vino la policía. ¿Qué? A explicarle, porque ella hizo la denuncia, la no, dueña. Qué a persona. A explicarle claro. Que, bueno, que era imposible denunciar una mesa. Que no configuraba como algo de una cosa de propiedad, ¿no? Que uno diga, la mesa está a nombre mío, tráiganme la mesa, ¿no? Pero bueno, la lógica del dueño, se piensa que todo está a nombre de... Claro, ay, por favor, terrible. Qué terrible. Sí, yo tenía, por ejemplo, un vecino que estaba aprendiendo un instrumento musical a nivel principiante. El tema es que estaba aprendiendo a tocar la gaita. Imagínate ese instrumento escocés de 180 millones de pipas, o como se llamen esos cositos, nivel principiante. Era cosa... Qué loco las cosas que uno tiene que compartir, ¿no? Sí, como, era una tortura. Como vecina. ¿Y alguien más que vive en ese edificio que en esa recuerdes? Casa. En esa no, casa. No digamos edificio. No, dijimos, no digamos más edificio. Así que, ¿hasta dónde? Y aparte, ¿dónde está el límite de la vecindad, no? Como, ¿cuándo...? ¿A vos te gusta, qué tipo de vecino te gusta más? ¿El que cuando te cruzas es como, ay, charlemos, pongámonos al día? No. ¿O es distancia? Distancia absoluta. De acuerdo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? No, prefiero como no involucrarme tanto. Si se da naturalmente, sí, ¿viste? Pero como, si no, mejor cada cual en su lugar. Había algo muy bueno que decía la madre de la dueña, estos italianos que heredan después y decidan culminar en una gran favela, decía, yo no, acá escucha el que quiere. Decía, perdón, yo le decía, perdón si puse la música fuerte. Dice, acá escucha al que tiene ganas de escuchar. Me parecía muy sabio. Es una muy buena frase, de hecho, sí. Tenés ganas de escuchar, vas a escuchar. Y si no tenés ganas de escuchar, a menos que, bueno, sea una cosa infumable. Claro, bueno, tampoco una fiesta electrónica clan de en el departamento. Claro, no. Pero bueno, y empecé a escribir mucho sobre los vecinos durante la pandemia. Todos terminaban bueno, como el poema que hacías alusión, que si todos terminaban en una muerte, el vecino de alguna manera moría. O se suicidaba, se colgaba con su propia bata de leopardo o se tiraba por la ventana, no sé qué. Pero bueno, muy de la pulsión de muerte de la pandemia también, ¿no? Claro, como estar claro. Hablando de muerte todo el día, como todo iba para ahí. Y una cosa yo creo que te acerca a los vecinos es también tener un gato. Porque ay, vos crees que tenés una esfera privada hasta que decidís incorporar un gato a tu vida, y si al gato le gusta cómo pega el sol en lo del vecino, o al gato le gusta dormir en la cama del vecino, te va a poner en contacto con esa persona que vos quizás no querías conocer. Ay, sí, eso es terrible. ¿Vos tenés contacto de gatos? Yo tengo contacto de gatos, sí. El tema es medio oscuro porque acaba de fallecer el vecino. Ah. Pero la anécdota con ese vecino... ¿cómo es? Es que mi gato, iba a su casa y yo, bueno, primero habíamos tenido una discusión a través de la medianera con este vecino, que una discusión inocente, que fue que él se corta la luz y decide hacer un cacerolazo unipersonal y empieza tipo, que vuelva la luz, no sé qué, pa, pa, pa, él solo... A lo cual, la persona que vive conmigo... Me encanta que califiques así. Contesta, esto, anda a casa de gobierno si querés protestar, porque esto nada más lo escuchamos nosotros y no sé qué, y se genera toda una cosa de... Porque él había empezado provocador diciendo, vamos pueblo, pa, qué vecinos de mierda que tengo. Entonces ya él la tiró primero. Claro. Entonces se generó toda una cosa, vuelve la luz, yo digo, vamos pueblo, ah, sos graciosa, me dice. Ah. Entonces ya una cosa. Pero después mi gato empezó a caerle a la casa, y que era una casa preciosa, que tenía 3 pisos, era el artista visual y tenía pelucas, zapatos, qué sé yo, y en uno de esos 3 pisos, en una cama de 2 plazas, entre chalecos de satén y demás, mi gato. Y que tenía una amistad con él. Y que después, cuando mi gato se pierde, se trasladó hacia mí. Como que me terminé haciendo, de alguna forma, teniendo una buena relación con este vecino que me ayudó a encontrar el gato que apareció todo esto en su casa. Y bueno, me devolvió a mi gato. Así que, nada, final feliz. Bien. Bueno, es que sí. Los gatos, sus territorios, su barrio, todo, sus casas, se todo apropian es. De todo. Yo también tengo una gran comunidad de gatos ahí que se viven peleando en el techo. Es tremendo. Los gatos, los primeros en abolir la propiedad privada. Ellos hacen lo que quieren, amo. Qué divino. Che, ¿te parece si escuchamos un tema? Dale, sí. Bueno, yo estaba en una de poner temas en relación con el tema del programa, pero después dije, también hay que escuchar lo que uno tiene ganas de escuchar. Totalmente. Así que traje un tema que no tiene nada que ver con los vecinos, que es de Johnny Cash y se llama Sing a Traveling Song, y que la letra dice, hola niña, con lágrimas en tus ojos. No pierdas tu tiempo preguntándome por qué. No sé, sé que solo me moveré. Dirás que en casa es donde está mi amor. Yo digo que casa es donde cuelgo mi sombrero. Lo escuchamos. Hey little girl, with tears in your eyes, don't waste your time now asking me why. I don't know, I know I'll just be moving along. You say that home is where my love is at. I say that home is where I hang my hat. The time has come to sing a traveling song. You want a house and a lot of close friends. I love the feel of my back to the wind. The two won't match, you know, to cage the wild would be wrong. You think that love is friends, a child and a home. You can't buy love on a 20-year loan. The time has come to sing a traveling song. Thank you. Someday where we sat in your old porch swing, a tamer man may offer you a ring. A man that wants his friends and neighbors, a child and a home. Don't waste your tears on love that never could be. What's right for others just ain't right for me. The time has come to sing a traveling song. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Voy a proteger mi casa. La pregunta de esta semana era, ¿qué clase de vecines sos? Y también, bueno, que contribuyeran sus anécdotas con vecines, vecinas. Ruidoso pero simpático, dice ambientador del fin del mundo. ¿De qué serán esos ruidos, ambientador? Espero que no esté aprendiendo gaita como tu ex vecino. Abril Abrul dice antisocial. Después. Yo tipo ese. Sos antisocial. Medio anti, sí. Sí, yo antisocial amable. Sí, siempre antisocial, amable. Como saludo, ese tipo de. O algún intercambio tipo, qué frío, fin. Sí. Eso es todo lo sí, que. Sí, la perfo social. De... Sí, bien. Después, acá Flor, que vino al tercer programa y la queremos un montón, le mandamos un beso. Dice que es el tipo de vecina que se presenta y saluda, vecina que quiere ser amiga. Cuando me mudé a Cava, toqué el timbre de todos los de mi piso. Pisada. ¡Todos los de su piso! ¡Corran! ¡Peligro! Flor, si no te conociera, peligro. Después, acá hay un par más. Fíjate si querés leer alguno. Dale, a ver qué me vas pasando acá. Carmen City. ¿Sí? Dice... Un poco soy el que se disocia y a veces no saluda. También el que termina en el techo llamando al gato. Sí, eso bueno, pasa siempre. Lau Sosa, el antisocial. Soy de la que escucha el ascensor y baja por la escalera para no cruzarlo. O sea, yo fobia directamente. Fobia. Más que antisocial. La que no saluda a nadie, pero si necesitan algo estoy. Ay, qué buena. Esta es Leli HF27. FRZF. No, esa es Flor, esa ya la leí. Ah, bueno, ya le di. Mira, tengo... Otra. Qué difícil, los nombres parecen bots de esos de Instagram que te son, likean la son, historia. Son, no se sabe si los oyentes de este programa son personas o son bots. ¿Existen los oyentes de radio? Tal cual. Bueno, acá tengo otra anécdota de una persona que dice... voy a contar por acá porque es largo, empieza. A ver. Al año de que me mudé donde vivo, mi vecino, un señor, aclara, se hizo un balcón al lado de mi patio. Chao. Por ende, se ve y se escucha todo. Sé toda su rutina. Se levanta a las 5. Escucha la radio en la cocina, ahí tenés a tu oyente de radio. Sí, claro que sí. Y luego pasa la aspiradora. ¿A qué hora pasa la aspiradora tu vecino? ¿Quién pasa la aspiradora tan temprano? Putea muchísimo. Suele enojarse con su perra Renata porque pisa su caca. Tiene otra perra, pero no la nombra. La innombrable. Suele enojarse con su mujer que ya no conviven. No sé qué escuchará él de mí. Pero una vez estaba llorando a la madrugada en casita y me mandó un mensaje si necesitaba algo. Ah, escucha todo, claramente. Todo, sí. Todo, perturbador. Perturbadora esta Tan anécdota. Prácticamente conviviendo. Y sí, tal cual. Estos dos. Tal cual, qué loco. ¿Y qué te iba a decir? Vos estábamos en el bloque anterior y te anotaste... clítoris no, en tus notas. No, me anoté porque... ¿Nos querés explicar a qué se debe? No, porque a mí me fascinan mucho los nombres. Viste que escribo mucho y los nombres me encantan. Siempre que escribo, escribo sobre personajes con ciertos nombres que... Ajá. Pero una cuestión de sonoridad. Como que a mí los nombres me atraen mucho. Y ahí se escucha mejor. Ah, bien, perfecto. Me tengo que comer más el micrófono, que es algo yo soy buenísimo haciendo. Bueno, no, y me acordé de esta vecina que tenía su hija de 5 años en mi querido barrio Trolosa, que decía, llamaba a su gato Heráclito. Heráclito, fuerte. Y gritaba, ¡clítoris, clítoris! La llamaba, era hermosa. Y la madre decía, no sé dónde lo sacó. Se ponía como muy, muy inquieta. Era inquietante que lo hiciera la nenita que gritara clítoris por el barrio, pero a la vez, bueno, ay, claramente lo había escuchado, lo cual estaba perfecto. Pero había una cosa así, obviamente, eran los 90, una cosa ay, de, ay, no sé, ay, no sé de dónde sacó la palabra clítoris la nena, qué vergüenza. Ay, hermoso, me encanta, me encanta. Sí, y nos habías traído como algunas cositas para leer, ¿puede ser? Sí, te traje... Traje en realidad pensando en casas, más que nada, y justo venía leyendo a esta autora que vos me regalaste su último libro, uh-huh. Que es se llama Worsan Shire, que es una autora somalí, que en realidad vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra como refugiada, y tiene un poema que se llama La Casa, y siempre escribe sobre los cuartos y sobre las casas, y un poco habla de su cuerpo y la casa también como una idea de cuerpo, ¿no? Pero bueno, ¿querés que te cuente de ella? Sí, por favor. Sí, te cuento. Bueno, mira, nació en Kenia, de padres somalíes, y emigró a Inglaterra cuando tenía un año. O sea, uh-huh. Su padre pasó su infancia con un clan de pastores nómadas y de adulto se destacó... Un clan de pastores nómadas. Eso necesito regooglearlo. Porque sí. Bueno, claro. Clan de pastores nómadas, son, ¿qué es? Son, pastores, son. Es como la definición de Patricia Sosa de los ovnis. Son seres de luz que viajan en forma de luz. Son pastores nómadas, es básicamente gente que predica la palabra por los desiertos somalíes y se van moviendo. O claro. sea, un poco esa es el hábitat y la rutina. Pero después como que el tipo se vuelve nada que ver, o sea, esa es su infancia. Después se vuelve un periodista político en Mogadishu, que es la capital de Somalia, que está en el Cuerno de África. Me encanta decir el Cuerno de África. El Cuerno de África. Y su madre, bueno, obviamente las tareas domésticas, ¿no? Uh-huh. La típica. Y se empieza a dedicar este tipo como periodista político a investigar cuestiones de corrupción y publica un libro que se llama El costo de la carnicería. Y a partir de ahí se arma todo un mega escándalo, a partir del cual empieza a recibir amenazas por organismos estatales y paraestatales. Bueno, la familia finalmente termina yéndose y moviéndose nuevamente, exiliándose a Kenia. Y ahí nace Worsan Shire, en 1988. Uh-huh. Así que es bastante... Jovencita. Sí, joven, digamos. Muy joven, muy joven. Muy, muy, muy. Después de ahí se van a Londres. Y ahí, bueno, después nace su hermano. Y en 1991 estalla la guerra civil somalí. Ahí, bueno, hay un montón de muertes. O sea, hay un millón y medio de exiliados. Y sobre todo, 2 millones de viviendas destruidas. Hablando de casas perdidas. Lo que me gusta de esta época es que los somalíes le dicen a todo ese periodo burbur. Que ¿Te gusta cómo suena? Sí, me gusta cómo suena porque es el ruido del colapso de las viviendas. Uy, yo escucho un burbur cuando burbur. Me levanto. Cuando Uno me levanto en el barrio Bellas Artes. Yo así me voy a ir de mi casa diciendo burbur. Burbur. Mis últimas palabras, burbur. En vez de bye bye, burbur. No sé, qué interesante, ¿no? Que ponerle... Ponerle un, sonido al colapso, al, ¿no? Al colapso y caracterizar a ese, a esa época con ese, con ese, sí, ruido, sí, ¿no? Es una cosa, uh-huh, que va directo al emocional. Y, bueno, este... Cuestión que Jair vive como una, refugiada en Londres, con lo cual toda su primera influencia es de textos súper canónicos de blancos y demás, todo eso que pasa. Después empieza a estar en contacto con literatura africana. Y en este libro, que es su primer libro de poesía, porque después tiene todos fanzines y cosas así, el tema, o uno de los temas más importantes, es la casa, ¿no? Uh-huh. Justamente por eso, por toda su historia de exilio, por todo su burbur. Claro. Y por... Y bueno, por esta cosa nómada en su vida, ¿no? Permanente. Uh-huh. Entonces, bueno, la casa es un poco su lugar, su espacio de enunciación y también el espacio de su cuerpo. Y tiene este poema que yo traduje para la revista Tren Insomne, que tiene dos versiones. La que salió publicada y la que ella recita por primera vez el 6 de octubre de 2014 en el lanzamiento de una antología en Londres, que tiene algunas variaciones con respecto al que sale finalmente editado, pero para mí tiene cosas más lindas, así que voy a leer esa versión. Y vas a leer tu traducción, con todo el laburo de repensar cosas que eso implica, ¿no? Sí, y traduje los dos para la revista, o sea, el que está editado en el libro, sí, y la versión anterior, como para que se puedan ver las diferencias, que para mí están buenísimas. Es muy famosa Words and Jair, y esto es lo más importante, porque llega al mainstream hace poco, porque Beyoncé, en su último disco, no este, sino el anterior, Lemonade, usó un montón de poemas de Words and Jair en parte de sus canciones y además en los videos que viene con el disco. Hay, claro, poemas recitados por Beyoncé, pero que son de Words and Jair. Mirá, y esa, y todo ese armado lo hicieron juntas. De hecho, el disco Lemonade está como, figuran como coautoras. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Muy loco. No sabía eso. Sí, bueno, entonces, ¿la casa se llama? Se llama La Casa. 1. Mi madre dice que hay cuartos con cerraduras en cada mujer. Una cocina de lujuria, una habitación de duelo, un baño de indiferencia. A veces los hombres vienen con llaves y a veces los hombres vienen con martillos. Acabo de leer en somalí porque manejo yo también. ¿Qué nivel? Es invitados absoluto. 2. Ninso Yong Laga Guayo Sojiso Ajalaga Gela. Dije para, dije no y no escuchó. 3. Tal vez Rihanna tenga un plan. Tal vez haga que Chris vuelva con ella solo para despertarlo unas horas más tarde en una bañera llena de hielo, la boca seca, retorciéndose de dolor frente a su nueva y prolija intervención quirúrgica. 4. Señalo mi cuerpo y digo, esto fue lo primero que encontré. 5. ¿Te lo vas a comer? Le pregunto a mi madre, señalando a mi padre servido sobre la mesa del comedor, su boca embutida con una manzana roja. 6. Cuanto más grande es mi cuerpo, más cuartos con cerraduras encuentro, más hombres vienen con llaves o martillos. Anwar no llegó hasta el fondo. Todavía pienso en lo que podría haber abierto dentro de mí. Basil llegó y dudó en la puerta por 3 años. Johnny, el de los ojos celestes, vino con una caja de herramientas que ya había usado en otras mujeres. Una horquilla, una botella de blanqueador, una navaja y un frasco de vaselina. Yusuf rezó a través del ojo de la cerradura y nadie le respondió. Algunos suplicaron, algunos treparon por el costado de mi cuerpo buscando una manera de entrar. Algunos dijeron que estaban llegando y nunca acabaron. 7. Mostranos en la muñeca dónde te tocaron, dijeron. Les dije que no me parecía una muñeca, que era más como una casa. Dijeron, mostranos en la casa. Dije así, 2 dedos en el frasco de mermelada. Dije así, 1 codo en el agua de la bañera. Dije así, 1 mano en el cajón. 8. Debería contarles acerca de mi primer amor, que encontró una puerta secreta debajo de mi teta izquierda hace 9 años y cayó. Nunca nadie más lo vio. De vez en cuando siento algo arrastrándose en mi muslo. Si se diera a conocer, quizá lo dejaría salir. Espero que no se haya encontrado con los otros, los pibes perdidos de pueblos chicos con madres bien, que hicieron cosas malas y se perdieron en el laberinto de mi pelo. Los trato bastante bien, una rebanada de pan, con suerte un poco de fruta. Excepto por Johnny, el de los ojos celestes, que se aferró a mis rulos y trepó. Trepó, qué tonto. Ahora quedó encadenado al sótano de mis miedos. Pongo música para ahogarlo. 9. Toc, toc. ¿Quién es? Nadie. Nadia. 10. En fiesta señalo mi cuerpo y digo, este es el lugar al que el amor viene a morir. Bienvenidos, siéntanse como en casa. Algunos ríen, piensan que es un chiste. Tremendo. Hermoso, no lo puedo creer. Primero que no, puedo creer que se haya leído un poema con parte en somalí, en la casita robada. Fue algo que jamás me hubiera imaginado, pero además... Nada, sí. Aplaude Saba. Ay, del otro lado está Saba. Saba. Producción colectiva, Saba Pasión. No, increíble esto del cuerpo como casas y los lugares que... Los hombres también y toda la cuestión de a dónde llegó cada uno. Tremendo. Sí, sí. Y esta parte que... la que dice, tal vez Rihanna tenga un plan, ¿viste? Uh-huh. Que tal vez haga que Chris vuelva con ella. En el nuevo, en el que sale editado, está... Tal vez ella tenga un plan, tal vez haga que él vuelva con ella, o sea, ¿no? Sacó, borró el rastro de los nombres. Era la época en la que Chris Brown le había pegado a Rihanna. Sí, me imaginé que era eso. Y salieron las fotos por todos lados, como siempre, una espectacularización horrible de revictimización y la foto de Rihanna toda destruida. Y bueno, un poco esa era la fantasía, ¿no? Tal vez tenga un plan, tal vez está haciendo, porque después vuelven ellos, ¿no? Claro. Tal vez haga que Chris vuelva con ella solo para despertarle unas horas bastardo en una bañera llena de hielo, la boca seca, retorciéndose de dolor frente a su nueva y prolija intervención quirúrgica, o sea, cortarle el pito y dejarlo ahí, ¿no? Claro, sí. Y además todo esto de mostrarnos qué te hicieron en tu casa, digamos, sí. Esto de la bañera, tal cosa, tal, no sé. Me encantó, está buenísimo. Y me encanta el final. Me encanta. El amor, del lugar donde el amor viene a morir, me encanta. Es hermoso. Hermoso. Es hermoso y es muy cruel, bellísimo, y la recomiendo mucho. Si pueden buscarla, cómo lee ella, es increíble, es una negra diosa divina. Divina. ¿Te parece si escuchamos otro tema? Yo tenía otra lectura, pero quizás la puedo leer en el bloque que viene, no sé. Sí. Perfecto. Así que eso, vamos con un tema de Lola Flores. Para nada, combinar con el invitado que tenemos hoy, Lola Flores, La Casa en el Aire. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Mira mi vida si será bonito vivir arriba de todo el mundo, y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. El que no vuela no sube, para ver la luz de la nube. El que no vuela no sube ya. Para ver la luz de la identidad, que voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Como esta casa no tiene cimiento, es el invento que he inventado yo. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que les pida Dios. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que les pida Dios. Si te preguntan cuál es el motivo de hacer esta casa en el aire, y la única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe. La única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe. El que no vuela no sube, para ver la luz de la nube. El que no vuela no sube ya, para ver la cielo sé que no hay camino, solo tú y yo no iremos en una nube. Para ir al cielo sé que no hay camino, solo tú y yo no iremos en una nube. El que no vuela no sube, para ver la luz de la nube. El que no vuela no sube ya, para ver la luz de la inmensidad. Voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después... Quiero tu carita, así toda blanquita, Silvia. Vení, acércate, negra. Quiero tu carita, así toda blanquita. Mira, te han puesto rubor, parece opinión fijo, mi amor. ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? A Silvia le agarró la peste y espichó. Una Marcetti menos. La verdad me da un poco de pena porque hace unas noches borracho empecé a gritar: Silvia, ojalá te mueras. Y sé que lo escuchó porque Juliana, que está delante de ella y cuyo patio da a su terraza, lo escuchó porque me mandó un mensaje y me puso: Ew, ¿estás gritando Silvia, ojalá te mueras? Boludo, se reescucha. Ja. Y ahora resulta que está muerta. Igual no creo tanto en la potencia de mis deseos y la verdad tampoco deseaba que muriera. Solo deseaba que se sintiera mal, que supiera que había alguien en este mundo al que no le importaría ni un poco su muerte. Y es cierto, no me importa su muerte. Para el velorio de Elvira y Raúl yo estuve, para los dos. En parte porque me parecía tétrico y gore verlos tan horrorosos adentro de un cajón, pero también porque los apreciaba. A esta, nada. Igual, como murió de la peste, nadie va a celebrar ningún velorio. No va a haber café, ni masitas, ni familiares exagerados llorando. La trasladan aparentemente en una caja de cartón. Vienen del hospital San Juan de Dios, entran vestidos de cazafantasmas, fumigan todo alrededor y entre humo blanco sacan a cuestas el cuerpo de Silvia. Lo depositan rápidamente en una caja y directo al tacho. Cuando llegan al cementerio del campanario donde están el resto de los Marcetti, hacen una pequeña ceremonia con el sepulturero, la familia entera, desde distintos puntos del conurbano conectada por videollamada, más luego prenden fuego la caja con Silvia adentro. Ella, que todo su patio interno, su bosque interno ya había quemado, ahora también en carne la volvían primero tierna, después ceniza. Adiós Silvia, adiós Silvia. Un sorete menos en el mundo. Ay, adiós Silvia, adiós. Adiós Silvia, bye, no me bye, importa Silvia. Tu muerte. Bueno, ¿querés contarnos quién es Silvia? ¿Qué hay detrás de este poema que escuchábamos en versión, bueno, no sé, clip poema de Las Bidet? Sí, de Las Bidet, que es un proyecto que comparto con Mario Gaitán, que es un poeta, y con el negro Ricardo, que hace música electrónica. Y bueno, entre los tres hacemos Las Bidet, que es esa mezcla de textos y música electrónica y sampleos, ¿no? Porque agarramos ahí de Esperando la Carreosa, ¿dónde está mi amiga? Y verdaderos todo eso. Tracks poéticos. Sí. Escúchenlo si pueden, Las Bidet en YouTube están. Sí, está ahí. Tenemos ese, el acto 1, que es nuestro primer disco de poemas. Y el testimonio de Patricia Sosa sobre Contacto con Extraterrestres, que es nuestro segundo single, digamos. Hermoso. Y bueno, ¿quién es Silvia? Bueno, Silvia es un ente imaginario, por supuesto, que está inspirado en un vecino. Imaginario, porque realmente en un momento dijiste apellidos y todos dicen. No, como... sí, por supuesto, como te dije, por ejemplo, los dueños del lugar en el que vivo son italianos. Bueno, ahí usé el apellido Marcetti, o sea, hay una suerte de inspiración, pero no, Silvia no existe, o sea, lo que existe es un disparador, obviamente, que es real y que tiene que ver con un vecino sorete, que eso sí existe y hay muchos. Y también con esta cosa de que es un texto que escribí en la pandemia, que escribí sobre un montón de vecinos, como te decía antes, y cuyas historias siempre terminaban trágicamente, probablemente por eso, porque la pulsión de muerte era parte de la temática de escritura. De todo eso que escribí, que es un montón, para mí esto es lo único que valía la pena, más o menos. El resto los volví a leer y era como unos delirios. Una cosa muy... cuando uno vuelve a leer sus textos de pandemia, es como... Había uno que el vecino había muerto y había quedado ahí en el pasillo por días. Entonces, después vení, la luna y el sol hacían una cosa, era un delirio que dije, pero ¿en qué momento escribí esto y pienso que esto es bueno? Bueno, no es que piense que lo de Silvia es bueno, pero por lo menos me gustaba cómo sonaba. Está hermoso. Me encanta toda la cosa del cuerpo dentro del ataúd de cartón, porque está así de poco, ¿vale? Ay, sí. La además, vida de Silvia de pronto enterneciéndose para después desaparecer. Es que la vida de todos un poco en pandemia valía nada. O sea, en general vale poco la vida. Hay que decir que, o sea, es un ciclo que está como sobrevalorado. Bueno, es un ciclo que arranca, se desarrolla, termina. Pero digamos que la pandemia tuvo un montón de secuencias de echar fosa común, cuerpos a fosa común, cuerpos en caja de cartón, sin velorio. Como esa cosa de, bueno, de listo, acumular muertos, chau. Y a la vez, también la muerte tiene una cosa muy solemne de que el que se muere, medio que lo beatifican inmediatamente, y a veces el que se muere es un sorete. Entonces, un poco en el medio de la pandemia, que estaba todo tan solemne con ese tema y con tanto miedo porque estaba viviendo y demás, como que esos textos me ayudaban a encontrarle un poco de gracia al velorio, a la muerte, al aquel que es un sorete por más que muera, y bueno, ha muerto un sorete, listo, ¿me entendés? No es que no ha muerto nada ahora es una más persona bárbara, claro. Que decir, interesante, sí. Bueno, yo también traje un texto que tiene que ver con vecindades también. Pensé que con soretes. Con soretes, un poco también, o con el deseo de que el vecino desaparezca, ¿no? Bueno, este cuento que se llama El principio de la enredadera y es de Luciana Rabazzani, se publicó en la antología de inquilines agrupades que sacó Funesiana, creo que en 2019, que se llama Les Inquilines. Y ahí, bueno, empieza así. Me mudo sin inmobiliaria, a una casa. Alquilo a dueño directo, que no pide garantía, y eso es sin dudas un punto a mi favor. Las veces que tuve que pedir garantía, sentía que estaba pidiendo un riñón. Lo pido de buena fe, soy una chica seria, pero si tu riñón me hace falta, no voy a poder devolvértelo. La casa queda en Florida, un barrio tranquilo de la provincia. El dueño se llama Manuel y tiene la impunidad de las personas que tienen mucho dinero. Lo imaginé pasando las fiestas en Nueva York y vistiendo un suéter con el dibujo de un reno, de nariz colorada y gorro de Papá Noel. Su mujer me ofrece de beber. Una copa de vino a las 11 de la mañana contrasta con su bicicleta roja y sus ojos soñadores. Pienso que la droga más adecuada para ella es la marihuana cuando veo a través de la ventana una planta de cannabis de gran altura. Ella nota que estoy mirando la planta y me dice que cuando esté florecida va a regalarme un frasco. Casi nunca sé qué decir cuando una de las posibles respuestas es gracias. Manuel me conduce por un pasillo. La casa donde vive da al frente y la que alquila está detrás. El final de su jardín se separa, a través de una pared de cemento, con el principio del que iba a ser temporalmente mío. Me habla del jardinero. Cae como cascada de la pared que nos divide una enredadera. Trepo desde su pared y ahora desciendo por este lado. La enredadera me hace pensar que la convivencia con ellos va a ser mucho más cercana que la que uno puede tener con vecinos en un departamento. ¿Qué cosas vamos a estar obligados a compartir? cuando él festeje su cumpleaños, el cumpleaños de su hijita, voy a tener noticias y cuando yo invite amigos a beber una noche de verano en el jardín, él nos va a escuchar. Para hablar de él, de su mujer, de la planta de cannabis como una promesa, vamos a tener que susurrar. El hecho de que Manuel sea el propietario de mi casa me pone en una situación de alerta permanente. Nunca tuve tan cerca al dueño de mis distintos hogares. Siento que él me está prestando su casa con una absoluta confianza que no quiero que me tenga. Porque cuando él me obliga a recibir el regalo de su confianza, el beneficio de la falta de garantía, la fraternidad de su mujer, me está pidiendo un día de sol, a través de los jardines, que ya que tengo que pagar la luz, el agua y el gas, le haga el favor de pagar también sus servicios, que él después me pase el dinero o descontamos del alquiler. Manuel es el jefe encantador que no te da la libertad de detestarlo. Él lo sabe y también puede intuir mi incomodidad. Se le atribuye una timidez que él intenta desterrar. Si somos vecinos y nos podemos llevar bien. Florida no tiene sino casas bajas y los domingos es un placer caminar por el barrio. Paso por Hipólito Yrigoyen y José María Paz. En la esquina hay un restaurante. En la mesa de afuera, Manuel, su mujer Julia y su hijita Amparo almuerzan en una mesa de la vereda. Me llama, vecina, y me dice que me tenía que contar que ese era el mejor restaurante de la zona. Me ofrece un bocado de su plato. Me pasa el tenedor. Con Manuel nunca sé cuáles cosas estoy en condiciones de rechazar y cuáles no. ¿Es necesario que me ofrezca su almuerzo? Me pregunto qué tipo de relación quiere establecer. Acepto su tenedor y, claro, tengo que estar de acuerdo en que ese bife de chorizo es delicioso. Vuelvo a casa y me recuesto. Me quedo dormida. Cuando me despierto, pasaron 2 horas y estoy de buen humor. Pienso que quizá no sea tan malo entablar algún tipo de vínculo si es que en la provincia los vecinos cobran un carácter de valor. Es en ese momento cuando Manuel se asoma por la pared que nos divide. Se para sobre una tarima y queda su cabeza descubierta. Me saluda, lo miro y le sonrío. Creo que es la primera vez que lo hago. Entonces me hace la propuesta. Estaba pensando que estaría bueno que yo tuviera un juego de llaves de su casa y él un juego de llaves de la mía, para regarnos las plantas y darles de comer a los gatos cuando alguna de las dos casas quede vacía por viajes, vacaciones o lo que sea. Es verano. Imagina que puedo irme por unos días. En ese momento pensé que él ya debe tener un juego de llaves de fondo si es el propietario. Me dio terror. No creí que no las tuviera, pero tampoco había pensado alguna vez en eso. Él puede entrar a mi casa cuando quiera. Puede regar mis plantas, sobar a mis gatos, abrir mis cajones, leer lo que escribo, evaluar la calidad de los elementos que ocupan su reino. Otra vez acepté, ya sin sonrisa. Pero en caso de viajar, mamá o alguna amiga se avendrían de buen grado al cuidado de las plantas y animales. No tengo de qué preocuparme. Mientras haya gente en casa, él no va a entrar. Esa misma tarde, la amiga ideal para los cuidados en caso de viajes me llama para invitarme una semana a una quinta. Mamá va a estar disponible. Así que acordamos fecha. Me pasaría a buscar con su auto. Puedo decirle a Manuel, no quería molestarte. Además, mi mamá ama a los gatos. Lo que no digo es que además es una mujer silenciosa que no es muy dada a conversar. Así que no se van a quedar charlando pared de por medio. Con mi amiga nos toca una semana de lluvias torrenciales. Tanto que parece un alivio volver. Cuando llego a casa, mamá sentada en una reposera afuera acaricia a uno de los gatos en su regazo. Y me mira de esa forma rara que miran los padres cuando hay algo que no está funcionando. Manuel está en mi jardín, juntando los escombros de la pared que dividía los terrenos. Me da la bienvenida y me dice que pasó la municipalidad. Esa pared no está en los planos, pero ya llamó al jardinero. Podemos tener un hermoso jardín compartido. Pregunta si me gustan las calas. Bueno, este texto, como decía, es de Luciana Rabazzani. Y se publica en Les Inquilines, la antología de Funesiana Editora. Y nada, algo para comentar. Me encantó, me gustó mucho. Es interesante esto de que pregunta si le gustan las calas, como tan asociadas a los velorios, ¿no? Sí, estaba pensando eso. Totalmente. Y puede pasar que quizás en una vecindad se genere más intimidad de la que quisieras. Sí. Y es terrible, igual como va comiendo. Me gustó la parte, la oración esa que dice evaluar la calidad de los objetos de su reino. De su reino, ¿no? Sí. Está buenísimo y cómo va comiendo territorio el vecino, ¿no? Sobre todo siendo vecino y dueño. Sí, y toda esta cosa de que... Sí. Eso pasa mucho con el dueño. A mí me ha pasado mucho con los dueños, que todavía uh-huh. asumen que esa es la casa de su infancia, entonces sigue siendo su casa. Montones de veces claro. yo he escuchado track la puerta como directamente queriendo entrar. ¡Ay, no! Sí, ¡qué momento! Son límites, sí, que hay que... que hay que establecer. Sí. ¿Y que eso, qué hiciste en esa situación? ¿Lo hablaste con ellos? Sí, o... sí, les dije. Basta. Esta no es la casa de tu infancia no. mientras yo viva. No, claro, no. Y también tuviste esta amiga vecina, que fue primero amiga y después vecina. Exactamente, la poeta, estamos la diciendo. La poeta del anónima de la que habla, que no vamos a repetir su nombre, pero que si están escuchando sí. la grabación se puede acceder a su nombre perfectamente. Sí. ¿Y cómo fue eso de tener una amiga de vecina? Hermoso. Hermoso. Yo conviví con amigas igual, uh-huh. Así que ya... Medio que era eso un poco también, porque había una pared que nos dividía nada más. Así que siempre fue muy, muy buena la convivencia y bueno, de prestarnos muchos libros, de juntarnos mucho. Viste, en horarios teníamos los dos las mañanas libres, entonces... Habilita otros horarios, claro, el vecino de pronto. Viste, poder juntarse ahí un segundo a charlar algo, a tomar un mate... Hermoso, sí. Hermoso. La extraño, pero bueno. Bueno, quizás. Dejó de ser inquilina, la felicitamos. Ah, bueno. Hablando de inquilinatos, pueden pasarnos sus perlitas inmobiliarias, porque este es un espacio jodón, catártico y vengativo. Y programa a programa podemos leer sus perlitas inmobiliarias y habitacionales. Vamos a hacer un... Ah, ok. El tiempo en la radio es tirano, igual verdad, que en la televisión. Es verdad, bueno, entonces nos despedimos acá, ¿te parece? Yo miraba la hora y digo, esta mujer va a seguir una hora más, no sé qué piensa. Ay, viste, no, es que... Yo ya, ya pasaron las 19, yo ya empiezo a cobrar más, ahora, porque yo cobré por 60 minutos. Disculpame, sí, y ahora sí, ya sí, estamos 4 minutitos pasados. Ay, pero yo no puedo pagarte más de lo que te he dado, no te puedo dar. Ah. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Bueno, entonces nos vamos. Bueno, mi nombre es Nobodia. Estuvimos aquí transmitiendo desde Radio Nauta. Ojalá que donde estén en casa. Ojalá que hayan huido de sus casitas del terror. Ojalá que puedan tumbar las casas que les hacen mal. Y bueno, nos vamos con un tema de Liniker que se llama... Bueno, perdone mi portugués, ¿no? Intimidade. Ay, me encanta Intimidade. Es un tema hermoso, emocionante y íntimo. Y gracias, amigo, hablando de intimidad, por venir a compartir y charlar. ¿La pasaste bien? La pasé bárbaro. Gracias, Nobodia, por invitarme. Bueno, nos vamos. Un besito. Se você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.